Allá cuando yo era pequeño, toda base del empeño que me dio mi dueño, con todo el afán de cumplir el sueño, le pedí por leño dándome el moro, como aquel que pide plata y le pagan con oro. Claro, he fracasado un millón de veces, pero cuando más fracasa, cuando uno más crece. El árbol no perece cuando le cortan la rama, por contrario sigue creciendo cuando se pasa el drama. Después entendí por qué tenía que sufrir. Llorar un lamento también me enseñó a vivir. Y ahí me dije, es así como se crece. Lo que hoy no te mata, mañana te fortalece. Todo lo demás lo puse en segundo plano. Dibujar y expresar en la cabeza un estilo urbano. Y así como un rapero veterano, improvisé un mensaje que no sea en vano. Te agradezco Dios por ganar el round, por poder vivir mi vida desde el underground. Escucha el relato que recorre mi memoria, porque estuve por el piso, pero eso es historia. Te agradezco Dios por ganar el round, por poder vivir mi vida desde el underground. Escucha el relato que recorre mi memoria, porque estuve por el piso, pero eso es historia. Eso es lo que me hace salir de la amargura y pensar que la vida no ha sido tan dura. En mi ciclo, claro, también tuve alguna vena, pero el flow de mi rap es el que cura mi pena. Gracias, padre, por darme estos compases, me limpian de mi mente de lo malo y de las berrapaces. Vienen claro, siempre de donde vengo, las marcas de la vida dieron lo que tengo. Vienen claro, siempre de donde vengo, las marcas de la vida me dieron lo que tengo. Así vivo mi vida, improvisando, letras creando de los pasos que voy dando. Este es el hip hop de la vieja escuela. Si entiendes lo que digo, sígueme y dame la regla. Ahí yo me veía jugando a la rayuela. ¿Quién iba a decir que en el hip hop sería el centinela? Puedo dormirme firme de este mundo, extinguirme, porque no he negado nada a nadie antes de irme. Si mi padre quiere que mi tiempo se termine, puedo ser capaz de decirte antes que culmine. Rapear no me hace lo que soy, dar más de lo que soy, así quiero vivir hoy. Con el nombre de mi padre incrustado en la garganta, con el micro en la mano mientras mi boca te canta. Sin llorar, por más dura que sea la escena, poniendo el pecho aunque sea larga la condena. Siempre ten en cuenta ese sabor a menta que te regala Dios por la mañana y se presenta. Siempre ten en cuenta lo que tienes por delante. Puedes cambiar tu destino aunque andes muy errante. Aunque salgas del cante, tu vida no es brillante. Sigue con tu capucha y tu rap bien elegante. Te agradezco Dios por ganar el round, por poder vivir mi vida desde el underground. Escucha el relato que recorre mi memoria, porque estuve por el piso, pero eso es historia. Te agradezco Dios por ganar el round, por poder vivir mi vida desde el underground. Escucha el relato que recorre mi memoria, porque estuve por el piso, pero eso es historia. Y si alguien vivió así, agradecenlo. El Judy desde el underground.